La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles. Ayer tuvimos las PASO, yo en varios trabajos hablé de las Despacito, que de alguna manera se transformaron en una encuesta paga por todos los habitantes, una enorme encuesta a nivel nacional, o también una encuesta socioambiental, ¿no? Cuando dice, bueno, porcentaje de votos según la zona que se vive, qué sé yo, y demás. Lo cual no deja de ser más que nada una confirmación de algo que todos sabemos, que cuanto más humilde, habitualmente, se vota a los candidatos que tienen un perfil más progresista, incluso de izquierda, más populares, y sectores más altos votan a aquellos candidatos que representan intereses más corporativos, ligados a determinados estándares de vida, e incluso a veces prejuicios raciales, prejuicios de clase y demás. Recordemos que cuando ganó el ingeniero Macri en la ciudad de Buenos Aires, la primera jefatura de gobierno, se dio un fenómeno curioso, y en la segunda elección también, de que esto no se verificaba totalmente. O sea, había comunas donde había población realmente muy humilde que lo votaba Macri, lo cual no dejó de sorprender en su momento. Ahora estamos en una época donde ya nada sorprende, aunque muchos se han sorprendido de la elección que hizo Lilita Carrió en la ciudad de Buenos Aires. Y como de eso se trata, de ver si nos sorprendemos o no nos sorprendemos, podría acuñar un aforismo que dijera, dime de qué te sorprendes y te diré quién eres. Realmente creo que una de las cuestiones de lo que yo llamo la cultura represora es que no deja lugar para las sorpresas, por lo menos para las buenas sorpresas, ¿no? La cultura represora opera de una manera persistente, constante, tiene cambios, si uno quisiera, en los productos de la góndola, pero lo que no cambia son la propiedad de los supermercados. Dicho en otros términos, la política pensada como un gran mega supermercado, donde hay precios mayoristas, minoristas, primeras marcas, segundas marcas, esa propiedad privada sigue siendo de determinados sectores ultra concentrados. Es cierto, por supuesto, que incluso en Capital Federal, o sea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se han registrado porcentajes interesantes de sectores de izquierda, algunos más tradicionales que otros, algunos más coherentes que otros, pero creo que es evidente por el mapa donde podemos sumar kirchnerismo, macrismo, masismo, con doble S, masismo, que el enorme porcentaje del electorado apuesta a las grandes cadenas de supermercado. En este sentido, por supuesto que hay almacenes de barrio todavía que resisten, pero lo tendencial, lo que realmente se abre incluso para el 2019, es la hegemonía de algunos de estos grupos, ¿no? Ustedes saben que después de la masacre de PepsiCo, se puso de moda una serie de productos que mejor no comprábamos, entre ellas, por ejemplo, PepsiCola. Pero realmente hay que ser un poco ingenuo de pensar que si compramos Coca-Cola mejoramos mucho las cosas, ¿no? O sea, o en todo caso es en el monopolio o el oligopolio malo versus el oligopolio menos malo, ¿no? Pero estamos en ese tipo de elecciones. Por eso la cultura represora no nos da demasiado espacio para sorpresas. ¿Se habrá sorprendido Lilita Carrió? Bueno, es un tema a discutir. Ella ha logrado, y en ese sentido, a pesar de algunas cosas que escucho de gente muy querida que me critica mucho esta postura, yo creo que ella ha sostenido cierta coherencia en un discurso, llamemos, ético-moral, republicanista, por supuesto que se olvida de ciertos horrores y complicidades de su pasado no tan remoto, y se ha impuesto como una figura que se la banca, por así decirlo, ¿no? Le han dicho cosas espantosas, cuando sacó el 1,3% creo que la enterraron viva a 500 metros bajo la tierra, pero ha resurgido. Y creo que en ese sentido, sumando este triunfo arrollador de Lilita Carrió con el regreso de Cristina Fernández, no en un empate técnico, yo diría en un empate político, y creo que ni siquiera es un empate, seguramente Cristina ha ganado esa elección, digo seguramente porque la duda, que no es la duda cartesiana, sino más bien obsesiva, se va a prolongar un tiempo más, y María Eugenia Vidal conforman un trío para nada desdeñable, ¿no? Es decir, un trío de poder me refiero, ¿no? Un trípode de poder, muy importante. En este sentido, la cuestión de género se ha se ha apropiado de lo político. No podemos decir en la Argentina, por lo menos en estos años, que lo femenino no está presente, aunque el debate se abre sobre si son mujeres que realmente enfrentan el modelo patriarcal o realmente lo sostienen. Hoy la escuchaba María Eugenia Vidal hablar de lo incondicional de Mauricio, y también María Eugenia, de alguna manera, yo diría de todas las maneras, no sostiene un modelo patriarcal, ¿no? Porque evidentemente agradecerle a Mauricio, que es un patriarca además corporativo, no da espacio para un feminismo libertario, autónomo, antipatriarcal, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, lo ratifica. Lilita Carrió tiene otro estilo, ¿no? Yo no la veo ya con ese enorme rosario que llevaba en algunos momentos. Su distanciamiento con el Papa es notorio, pero conserva evidentemente un grado de, como se dice, de rostridad, ¿no? De impacto visual, también de impacto auditivo, que no deja de ser absolutamente rechazado, pero también por momentos profundamente admirado. Y en esa ambivalencia en la cual transcurrimos, bueno, ella ha logrado converger, que converjan en ella todas las fuerzas no peronistas, antiperonistas, antikirchneristas, que no es lo mismo, pero para ciertos sectores es igual, y por supuesto es un alter ego de Cristina Fernández, ¿no? Todo esto se da, yo creo que se da una vez en la vida, son lo que se denominan las singularidades, no hay manera de repetirlas, ni siquiera en el 2019, pero le da a la Ciudad de Buenos Aires un panorama inquietante, digamos, ¿no? Podría haber eventualmente una mayoría absoluta en el 2019 y la continuidad de del PRO, o de Cambiemos, o como diablo se llame, en un cuarto mandato. Lo cual no es un dato menor, ¿no? Es una ciudad donde coexiste la máxima riqueza con la máxima pobreza, pero es una ciudad a la cual todos quieren ir y de la cual algunos nos queremos ir y todavía no lo hemos logrado, ¿no? En ese sentido, la cultura represora ha sido ratificada en estas elecciones. Insisto, me parece valioso un diputado más, un legislador más, me parece importante esos porcentajes, pero evidentemente me parece que sumados no llegan a un 10% del electorado. Por supuesto que esto no es aritmética, sino es política, y algunas cuestiones que pueden ser minoritarias en lo numérico pueden ser mayoritarias en lo político. Eso imposible saberlo, y de alguna manera Lilita Carrió probaría eso, ya que resucitó de un 1,3% a tener casi el 48%. ¿Qué va a pasar? Bueno, desde la lógica cromañón podemos decir que para que justamente todo esto no termine en catástrofe, hay que tomar muy en serio este tema de las grandes tendencias, no quedarse en quién gana y quién pierde, sino cómo se está jugando, ¿no? Me parece que la política ha sido impregnada de las teorías de Bilardo en el fútbol y se apela al resultadismo, ¿no? Y yo creo que lo importante no es auditar resultados, sino auditar procedimientos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires no hubo ningún debate, absolutamente ningún debate, sobre políticas para la ciudad de Buenos Aires. O sea, no se debatió, es decir, no se hablaron de ideas, es decir, no, de propuestas, de nada, ¿no? Está bien que eran las PASO, veremos si para las que son en serio, porque estas PASO y se van, a ver qué sucederá cuando PASO y se quedan, habrá debate, debate de propuestas, de ideas, de algo que sea más allá de que simplemente nombres, ¿no? Esos nombres que siempre cambian, siglas que siempre aparecen y que realmente son absolutamente funcionales al instante, ¿no? Uno podría decir que estas son políticas al instante. Bueno, veremos qué viabilidad tiene todo esto en el futuro cercano. Y bueno, nosotros seguiremos siempre luchando contra toda la forma de la cultura represora, incluso, y te diría muy especialmente, aquellas que se organizan con el camuflaje de la democracia representativa. Insistimos en esta diferencia que siempre hacemos. La situación actual es constitucional, pero no es democrática, ¿no? Y la cultura represora ha logrado pensarlas como sinónimos, ¿no? Si es democracia, es constitucional. Si es constitucional, es democracia. No es así. Puede ser constitucional y no ser democrático. Y hay formas de la democracia directa, que no son constitucionales, pero son, en todo caso, una esencia democrática mucho mayor que la actual. Seguimos con Sueños Posibles. Acá en Sueños Posibles tenemos la grata oportunidad de charlar con Miguel Ponce, con el cual varias veces ya hemos charlado. ¿Cómo estás, Miguel? Muy cansado, todavía estoy fisurado del día, de lo que ha sido este fin de semana. Bueno, justamente de eso quiero hablar. Bueno, sí. Miguel Ponce es uno de los referentes más importantes en comercio exterior en Argentina, bueno, es ingeniero, militante en su momento lo que fueron las juventudes radicales, las juventudes que se reunieron muchas veces por encima de los propios partidos políticos, y actualmente, bueno, es un destacado consultor en lo que hace a la economía y al comercio exterior fundamentalmente. La pregunta, Miguel Ponce, es la siguiente. Obviamente quería centrar más el tema en la cuestión capital, sí, pero está diciendo a todo el país, ¿cómo evaluás esta especie de plebiscito que tuvo Lilita Carrió? Que no sé si es digamos que implica necesariamente un plebiscito a la gestión de Larreta y de Cambiemos, por lo tanto, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos cómo lo ves? Primero, creo que la ciudad de Buenos Aires siempre se ha caracterizado por singularizar su elección y, lógicamente, prevalece la nacionalización de los temas más que los temas locales. Obviamente, si los temas locales son muy groseramente positivos o muy groseramente negativos, ahí sí pasan a tener una preeminencia. Pero aquí creo que claramente, nuevamente se ha vuelto a nacionalizar. De hecho, la gran triunfadora, ¿no es cierto?, Lilita Carrió, no habló durante toda la campaña de un tema que tuviera que ver con la ciudad. Por lo tanto, es obvio de que la gente que resolvió apoyarla privilegió su discurso nacional y, sobre todo, las posibilidades que ahora sí le ha otorgado de manera institucional con el voto para que sea una de las grandes protagonistas, las grandes arquitectas en la etapa que viene, ¿no es cierto?, del actual gobierno. ¿Qué quiero decir? Que si hasta este momento nosotros hablábamos casi como de antidemocrática la situación en la cual ella se juntaba con el presidente de la nación y resolvían las listas de los distritos donde había que ir a pelear electoralmente, imagínate ahora que está bancada con, y además ayudó en la provincia de Buenos Aires con gran generosidad, pese a que Vidal no quiso aceptar que ella encabezara la lista de la provincia. Si hubiera aceptado la lista de la la provincia, hoy hubiera habido claramente un triunfo en los dos distritos, en capital y en la provincia, y no estaríamos con esta duda donde un candidato como Bullrich, bueno, al final terminaron haciéndolo callar, y la gran protagonista y la gran triunfadora obviamente es Vidal, sobre todo a partir del centro que le mandara a Bracatelli, ¿no es cierto?, en estos últimos días, cuando todavía estaba a 5 o 6 puntos y permitió recuperar a niveles de que el propio Macri, como se notó ayer en la primera conferencia de prensa que da Peña, había comprado la última encuesta de Durán Barba que le daba entre 2 y 4 puntos por arriba a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Volvemos a la ciudad, que era la pregunta. Yo creo que obviamente la gestión de Larreta, si uno la mira en términos macro, tiene claros oscuros. Hay mucha gente en el sur y en lo social y etcétera que lógicamente no puede estar satisfecha. Hay situaciones represivas que han ocurrido en este tiempo que muchas veces también han generado algún tipo de reacción, pero está claro que esto ha sido absolutamente minimizado frente a la hegemonía que adquirió a nivel nacional y mucho más a nivel capital la famosa grieta. Y lamentablemente quienes entendemos que esa grieta no nos ha ayudado a resolver ninguno, ni siquiera encarar ninguno de los problemas estructurales que tiene la Argentina, vemos que en términos electorales nuevamente tenemos que sacarnos el sombrero ante una estrategia como la de Durán Barba, que permitió privilegiarla, generando precisamente esta situación en la cual los grandes beneficiarios paradójicamente han sido el propio kirchnerismo y el oficialismo. Como lógicamente Cristina tiene un techo, y ese techo le ha permitido sacar lo que ha sacado en la provincia de Buenos Aires sobre todo, pero también está marcando un límite, porque recordemos, Alfredo, Cristina saca menos votos ahora que Aníbal Fernández, y no lo saca ante un estadista, sino que lo saca ante Bullrich. Está claro que no peleó contra Bullrich Cristina, sino contra Macri primero, pero esencialmente contra la imagen creciente de quien creo también es la segunda mujer triunfadora globalmente, que es María Eugenia Vidal, ¿no? Ahora, en Capital Federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, vos que tenés mucho conocimiento de estos temas, y además los podés relacionar directamente con lo político. El endeudamiento de la ciudad de Buenos Aires es muy elevado. Es muy elevado. ¿Y cómo influye eso, por ejemplo, de aquí a 2 años, 6 años? Sí, bueno, después podemos analizar, de la misma manera que podemos analizar el endeudamiento nacional que está ocurriendo, cuyo crecimiento es exponencial y feroz. El endeudamiento en la ciudad también, esto lo van a pagar todos los porteños, sin duda, pero me parece que la gente claramente, así como no ha terminado privilegiando de la manera en que todos pensábamos la situación económica, sino que ha hecho un contrabalanceo entre el recuerdo del pasado al que no quería volver, bancándose las amarguras de un presente que quiere superar, pero no y se ha colocado en una esperanza de futuro que piensa que va a ser mejor. Me parece que de la misma manera ha quedado absolutamente relativizado los números de la ciudad de Buenos Aires. A ver, Lustó quiso dar ese debate, el debate que quería dar Lustó era hablemos de la ciudad. No encontré interlocutores. Nadie quiso hablar de la ciudad, digo de los grandes jugadores, ¿no es cierto? Ni Filmus, que privilegiaba hablar de la represión en PepsiCo o de el muerto mapuche, muerto, desaparecido, las cosas que están ocurriendo en el sur, o de el problema de Maduro, antes que hablar de la ciudad. Digo, Moreno, que aludía a soy peronista, el único candidato peronista, vota en peronismo y punto. Es decir, fue la campaña más vacía ideológicamente y de propuestas, como esta que vos decís, de analizar cómo es el endeudamiento, que no es un tema menor y que lo van a sentir los porteños seguramente en los próximos años, a las cuestiones que, como bien se definen en estos tiempos de posverdad, afectan mucho más el tema de los sentimientos, las pulsiones, etcétera, por sobre los análisis más racionales o por el propio análisis de la realidad tal cual es. Ahora, esto es obviamente una estrategia del poder, porque el tema de la deuda externa o del endeudamiento, el kirchnerismo habló en su momento de desendeudamiento, Claro. forma parte evidentemente de una doctrina, digamos, de una Sí. nueva doctrina de seguridad nacional, donde ese tema queda absolutamente soslayado y además no se lo relaciona ni con la inflación, Por ni con la supuesto. flexibilización laboral, ni nada de eso. Es como. Por supuesto, por supuesto. Yo decía anoche en un programa radial, cuando era consultado, que había habido una expresa definición y decisión de no tocar los temas económicos, de no hablar, de no meterse en problemas ideológicos, de no discutir directamente. Y que para mí habían errado en ambos lados de la grieta. Cristina, con esta campaña del silencio, no había respondido ni había permitido que surgiera la Cristina más genuina, porque los asesores ecuatorianos le habían dicho que de esa manera perdía votos. Entonces, esta cosa edulcorada solo la creyó el voto que ella ya tenía, pero no avanzó sobre ningún voto porque no hubo debate. Pero también se había equivocado, Cambiemos, porque María Eugenia Vidal estuvo tan bien callada y permitiendo los furcios de Bullrich durante los meses anteriores, y cuando salió a hablar y fue un poco más genuina, como ocurrió en la última semana, particularmente los últimos 3 días, que permitieron que su respuesta a Brancaleenti fuera distribuida, reproducida en las redes sociales en más de 2 millones de visitas y de miradas. Bueno, A ver, ¿podés recordarme un poco? Porque sí, ya mencioné dos veces algo que desconozco y eso me preocupa. hay un programa que tiene un rating interesante, no muy importante, que es por América, que se llama Intratables. Allí hay un columnista reconocido siempre porque juega con haciéndose el K, y en el penúltimo programa, el del día jueves, fue invitada María Eugenia Vidal, justo cuando creo iban a empezar la veda electoral. En el medio de un reportaje que venía muy muy bien, muy estilo María Eugenia, edulcorado, suave, buenas modales, todo bien, y en los marcos de cómo venía la campaña, de pocas definiciones, etcétera, Brancaleenti le baja Pues sí, el Brancatelli. Brancatelli le baja el ideario K y las clásicas, y los clásicos eslogan, ¿no es cierto?, de críticos, etcétera y demás. Y ella, en una actuación, diríamos, coacheada, a mi juicio, que la estaba esperando el momento, cuando le llega a este centro, cabecea al gol de una manera espectacular, explota, hace que explota, obviamente, y hace una descripción un poco muy actoral, muy convincente, que por supuesto la vio un determinado perfil de gente, no la mira tanta, pero luego fue reproducida a través de las redes sociales de una manera como, diríamos, ninguna noticia de los medios que aparece en las páginas web de los diarios fue tan reproducida como esta. Ningún video de YouTube en los últimos años tuvo tantas visitas como ha tenido este. Esto permitió que muchísimas de las encuestadoras en las últimas 48 horas, luego de ver este fenómeno, replantearan, recalcularan sus números a nivel de que Durán Barba entendió que terminaba entre 3 y 4 puntos arriba la elección de ayer. Este es el nuevo rol de las redes sociales en estos tiempos de posverdad, donde obviamente, si María Eugenia hubiera hablado antes, es muy posible, si hubiera entrado en la discusión política, en la discusión económica, en la discusión del modelo, en la discusión de los logros o de los no logros, y por qué no los logros, en la discusión del pasado, en la discusión, punto, a secas, seguramente les hubiera ido mejor. Con lo cual, si Cristina hubiera hablado, si María Eugenia hubiera hablado antes, hubiéramos tenido una campaña más rica y seguramente estos temas como el endeudamiento se hubieran podido tocar de otra manera y no ocultado. Bueno, quiere decir que evidentemente pasamos a veces del catch al box, pero volvemos al catch, ¿no? Porque esto, se me ocurre como una política de simulacro, ¿no? Si bueno, cada ¿cuánto uno hace? Está en su lugar, ¿no? Sí, claro. ¿Cuánto hace de que esto viene profundizándose en esta dirección? No solo aquí, sino en el mundo, ¿no es cierto? Lo importante es ver si. Ahora viene el segundo paso. Yo creo que este es un partido, ¿no es cierto?, en dos tiempos, donde el resultado del primer tiempo influye en el resultado del partido. Lo importante es cómo se va a jugar este segundo tiempo. Y aquí me parece que el debate es cómo se va a modificar la campaña. Si yo soy Durán Barba, digo, seguimos como vamos y la agregamos jugar más a María Eugenia Vidal en el debate. Ahora, si yo soy Cristina, habiendo obtenido menos votos que Aníbal Fernández, salgo a hablar mañana, a ser más genuina, a tratar de conseguir las clarificaciones, el voto opositor, ¿no es cierto?, poder canalizarlo. Igualmente, creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que esto ha sido el final del kirchnerismo y creo que para el segundo tiempo, el gobierno tiene tres ventajas. Uno, los resultados estos, ¿no es cierto?, que hasta una semana atrás nadie dudaba del triunfo de Cristina en la provincia de Buenos Aires. Segundo, ya sabe, tiene la radiografía exacta de cómo se está opinando en cada barrio y en cada mesa y en cada distrito y en cada intendencia. Por lo tanto, como además tiene el aparato y el poder del aparato del Estado, ahí puede ir a trabajar para aumentar la ventaja donde ha ganado, paliar las consecuencias donde ha perdido y tratar lógicamente de definir a aquellos que pudieran haber quedado indecisos a que se sumen, ¿no es cierto?, al torrente ganador. Obviamente siempre está en debate si hay un efecto aspiradora de aquellos que salen buscando a los que les gusta ganar siempre, y entonces el que salió primero se chupa a los que han quedado fuera de carrera, o si en el caso de la provincia de Buenos Aires se privilegia la pertenencia a peronismo, y si ese peronismo se ve identificado más en Cristina, ¿no es cierto?, que en algunas variantes peronistas que puedan estar cerca del actual oficialismo. Es decir, la provincia ha quedado dividido 35, 35 y 30. ¿Qué pasa con ese 30? El 35 que votó a María Eugenia Vidal la vuelve a votar, a María Eugenia Vidal, sí, claro, a Bullrich y María Eugenia Vidal vuelve a votar, el 35% que votó a Cristina vuelve a votar. ¿Qué pasa con el otro 30? El otro 30 tiene tres componentes: Massa, Randazzo, la izquierda y el resto, que es muy mínimo. En ese caso, yo creo que el voto de Massa mayoritariamente va a Cristina, creo que el voto de Randazzo, por la raigambre peronista, el voto de Massa, dije, mayoritariamente va al oficialismo, el voto de Randazzo va a Cristina, y el voto de la izquierda se puede dividir, porque hay mucha izquierda que no quiere votar a Cristina, y hay mucha izquierda que va a decir, bueno, esto es lo que queda como opositor. Bueno, quiere decir que en definitiva las PASO se han transformado en una mega encuesta socioambiental. Bueno, sí, lo sabíamos. En el único caso que las PASO cumplieron su rol fue en la ciudad de Buenos Aires, en el espacio del peronismo. Bueno, con una persona que creo que vos tenés cierta afinidad o por lo menos conocimiento, sí. ¿Qué pensás del desempeño de Guillermo Moreno en la interna? Bueno, me dijo gente que estaba cerca de él que le echaba la culpa al Papa ahora. Y alguno le recordó que el Papa no venía a votar, en el sentido de que no se había jugado. Bueno, pero supongo yo que esto tiene que ver con el folclore. No, creo que Moreno recogió lo que ha cosechado y creo que no logró instalar, pese a que a mi juicio hizo la campaña, entre comillas, más inteligente a priori digo, de las elecciones, que era tratar de rescatar el voto peronista. Se autoeligió en el único candidato peronista, dijo, el peronismo tiene la oportunidad de votar un candidato peronista, compañero vote a compañero, como diciendo, ni Filmus ni Itaí son peronistas, jugó a eso. O no le creyeron, o no tuvo los medios suficientes, o el peronismo está en estado de extinción y catatónico en la ciudad. No, no, es que ha pasado a ser un genérico, ¿no? Sí. Ha pasado a ser un genérico, sí, señor, como decía Perón, ¿no es cierto? Todos son peronistas, radicales, socialistas, etcétera, todos son peronistas. Lo cual tiene que ver, me parece, con un decantamiento, ¿no es cierto? Hoy en día, a nivel nacional, todo el mundo reconoce a Palacios, a Irigoyen, en cualquier momento lo van a sumar ahí a Alfonsín, ¿no es cierto? Todo, digo, vamos a ver expresiones de reconocimiento de la gente que lógicamente en términos históricos va decantando una imagen. ¿Quién de las mujeres argentinas no se ve identificada con Evita y con Alicia Moro de Justo? Digo, por recordar dos. Y acá en esto que vos decís muy bien, también hay un género. Habría que agregar a Chiquita Legrand también, ya que estamos. Si uno visualiza sus roles en las últimas décadas y su creciente influencia en el ambiente político, en cualquier momento llegamos a ese absurdo, ¿no? Miguel Ponce, como siempre, muy interesante todo lo que planteaste, agradecemos muchísimo desde Sueños Posibles tu tiempo y te mandamos un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Bueno, continuamos en Sueños Posibles ahora con una gran amiga, colega, Sonia Almada, que está a cargo, ha organizado un congreso internacional sobre violencia en la niñez, que se va a realizar la otra semana. Y bueno, tenemos el gusto de volver a hablar con ella, porque ya lo habíamos hecho cuando esto empezaba a organizarse, y queríamos ver, bueno, cómo están las cosas en este momento. ¿Cómo estás, Sonia? Bien, Alfredo, ¿vos cómo estás? Bien, razonablemente bien. Bueno, tenemos mucho interés en que nos cuentes cómo andan las preliminares del Congreso. Tenemos todo, así ¿A te todo? Digo. Mirá vos. Sí, está todo preparado, está la gente confirmada, los expositores, conferencistas, talleristas, los stands, las acreditaciones de periodistas. La inscripción fue brutal, así que al segundo día la inscripción presencial se terminó el cupo. Tenemos abierta todavía la inscripción vía streaming, todo el evento se va a transmitir de manera global, así que y en vivo, digamos, la gente va a poder participar momento a momento durante esos dos días. Los días dos son muy intensos, el primero, el jueves 24 comienza a las 11 de la mañana la acreditación y es de 11 a 13 y solo ese es el momento de la acreditación, después de eso no se puede ingresar, pero por una cuestión también de seguridad del Congreso de la Nación, y ese día es hasta las 21 y el otro día, que es la jornada completa de 9 a 21 sin parar mesa tras mesa, con algunos break como para comer algo, tomar algo. De los participantes, nosotros los de Aralma no, que vamos a estar volando, así que, pero está todo muy bien, Alfredo, la verdad es que hoy yo les decía a toda la gente del equipo de Aralma que sin presupuesto, contra viento y marea, con tiempos de mucho trabajo también en la institución, en los hogares, en los hospitales, donde hacemos muchas cosas, haber armado esto es casi, viste, es épico. Lo logramos y bueno, ahora lo disfrutaremos después, me imagino, casi cuando termine, porque... No, yo creo que ya lo estás disfrutando y durante también lo van a disfrutar, ¿no? O sea... Sí, la verdad que sí, porque, bueno, creo que es un esfuerzo realmente importantísimo, vos lo has dicho, y creo que es bueno poder... la previa, como dicen los chicos, el durante y el después, sí, que forme parte de una situación de disfrute porque lo amerita, ¿no? Es decir, sí. Yo creo que uno puede disfrutar de las cosas útiles también, no solamente de, no, tal de cual. Las inútiles. Bueno, ¿y sí, cuál es la expectativa que vos tenés para la semana después del Congreso? ¿Qué pensás que puede dejar como enseñanza, como sí, aprendizaje? ¿Qué cosas pueden cambiar incluso, no? ¿Por qué no? Sí. Y sí, lo estuve pensando porque vos sabés que una cosa que está pasando ahora es, nosotros tenemos abiertos los foros virtuales. Sí. Los foros virtuales son de las temáticas que se se van a discutir en el Congreso, bueno, discutirlas de manera online, y es a través de la página de la facultad que nosotros fuimos invitando a todos, toda la gente inscripta por streaming o presencial, a todos, ¿no? Y ya se está viendo ahí el movimiento, ¿no? Hay una necesidad tremenda, tremenda, de la gente hablar acerca de las violencias en general, de las violencias en general, digo, porque viste que nosotros lo determinamos así para el Congreso, violencia de Estado, violencia institucional, violencia de género, bueno, hay una necesidad tremenda de hablar de la violencia, de lo que nos pasa con las violencias y las crueldades, digo, siguiéndote a vos, Alfredo, que haces esta diferenciación entre violencia y crueldad, que a mí me parece de lo más atinada y la utilizo, pero bueno, para ponerle un nombre como genérico utilizamos el de violencia, así que claro, porque si no, y para llamar la atención también, así que es importante porque digo, ya en el foro se está viendo toda una intención, ¿no?, de trabajar sobre las violencias, especialmente, bueno, este congreso está dedicado hacia las violencias hacia niños, niñas y adolescentes, así que me parece que algo de eso se empieza a gestar de lo que viene después. Yo lo que espero, especialmente para después, yo lo que quiero es crear alguna posibilidad de abrir el debate sobre políticas públicas de protección y amparo hacia la infancia. Esa es mi ilusión. Sé que nos queda como un largo camino a todos los que trabajamos en esto, pero me parece que va a ser todo un llamado de atención. Es la primera vez que se hace un congreso de estas características, que Argentina sea sede de un congreso sobre todas las violencias, o sea, todas las nombrables, por lo menos hacia las clasificadas hasta el momento hacia los niños, niñas y adolescentes, así que me parece que ese ruido tiene que traer algún impacto. Eso por un lado, digamos, como lo macro sería, bueno, vayamos a llamar a todos los que sí pueden hacerlo, a crear políticas públicas de protección y amparo, desde espacio, digamos, de contención y cuidado de las víctimas, hasta, bueno, las campañas de erradicación de las violencias que son tan necesarias. Eso es lo macro. Después, como en lo más chico, que es inmenso igual, es algo de un cambio de paradigma, viste que la infancia, y nosotros, vos y yo siempre lo hemos estado charlando cada vez que nos vemos, el lugar objetal que tienen los niños. Vos, me acuerdo que una vez decías, en una mano, viste, tenés la Convención Internacional y con el pie pateas un bebé. Claro. Eso es lo que está pasando en nuestras sociedades en general. Me parece que poder cambiar, resignificar algo ahí del paradigma de la, digamos, del concepto de infancia, de qué lugar tienen los niños, qué se hace con el cuerpo de los niños, que parece que pertenece y ha pertenecido siempre al mundo de los adultos, bueno, eso es como una apuesta fuerte que a mí me parece que el Congreso tiene con qué llevarla adelante en esos dos días, ¿no? Empezar a mirar a los niños de una otra manera, que tenga que ver más con, por supuesto, que es la apuesta nuestra, ¿no? El amor, la ternura, el cuidado, la protección. Claro, espero. Desde ya. No, yo creo que, bueno, estamos de acuerdo, por supuesto, y además de poder instrumentar políticas de amparo, también erradicar todas las políticas que hay de desamparo, ¿no? Porque también son políticas públicas, ¿no? Así, totalmente, ¿no? Y toda la avanzada acerca de la baja de imputabilidad. Sí, totalmente. Yo me acuerdo, eso viene desde ya de la época. Sí. Que Scioli era gobernador, que fue el primero que lo tiró, y bueno, ahí se armó algo que después se fue diluyendo como todo. Bueno, danos bien los días que va a sesionar este congreso, en el congreso además. Sí, 24 y 25 de agosto en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno. Y la acreditación es de 11 a 13 horas. Perfecto. Y los que no pueden participar porque no están inscriptos, porque ya no hay más cupo, pueden verlo a través del canal del Congreso de la Nación. Se tienen que inscribir igual, pero se puede ver durante los dos días en vivo. Bueno, Sonia Armada, ha sido un enorme placer tu invitación en su momento. me da la sensación de que fue como hace varios años atrás. Sí, ¿no? Parece que pero bueno. Empezó hace 5 años, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, en enero creo que hablé sí, con no vos para cuándo. Invitarte. Creo que hacía calor, no me acuerdo. Bueno. Bueno, no, gracias a vos, Alfredo, por estar favor. Y por bancarnos en la causa. Te mando un fuerte abrazo. Ahora en Sueños Posibles, una entrevista con nuestra amiga y compañera Laura Taffetani, abogada, coordinadora de la Escuela de Educadores de la Fundación Pelota de Trapo, con la cual queríamos volver a pensar, porque es un tema que no se lo puede dejar de pensar, en relación a la problemática de la niñez hoy, hacer quizás una comparación o una referencia, tomando 10 años, se puede tomar obviamente más tiempo, ¿no? Pero cómo ha jugado en estos 10 años este tema tan central que la Fundación y el Movimiento Chico del Pueblo siempre enuncia y denuncia, el hambre es un crimen, ¿no? ¿Cómo lo estás pensando en estos momentos? En realidad creo que hay dos planos, ¿no? Hay un plano inevitable que tiene que ver con los chicos y chicas que han transitado en familias de 4 generaciones sin trabajo, en familias que han ido de generación en generación con mayor deterioro. Entonces el punto de partida de cada generación obviamente que hizo que las consecuencias de la venidera fuera mucho más grave. Entonces uno está teniendo una población a la que el sistema económico consideró residual, que vive al margen de cualquier cuestión básica, a veces la más mínima, que obviamente está viene con mutilaciones muy fuertes, mutilaciones de todo tipo, digo, no solo físicas, con las huellas de desnutrición y demás, sino también del capital cultural, ¿no? Que en una sociedad uno no tiene dimensión porque está acostumbrado que ya viene con nosotros, pero la historia es que en chicos y chicas que han vivido en esos contextos de exclusión, prácticamente les inhabilita gran parte de su trayecto en el futuro. Y en esto lo que ha ido sucediendo, que esto fue como una instancia que ha sido ininterrumpida en estos 40 años, digamos, desde que cambia abruptamente nuestro modelo económico, desde que también sus padres y sus madres dejan de tener trabajos que tenían cierto asidero y cierta, digamos, cobertura desde parte de las políticas públicas fuerte, y todo digamos, grupo poblacional, obviamente que la situación se agravó, se sigue agravando, con otros ingredientes que sí fueron surgiendo estos últimos años, que tiene que ver con el crecimiento de formas de control social más acentuadas que en otras épocas, como puede ser el tema de la droga, como puede ser el tema de los territorios controlados por policías, por bandas de delincuentes y punteros políticos. Esos sí son fenómenos que se fueron acentuando. Y en particular, toda esta base, por supuesto, se encuentra en esta nueva etapa en la que sí uno puede percibir el avance del aparato represivo más formal, ¿no? El que ya venía siendo, porque Luciano Arruga ya venía siendo, pero que ahora, no solo en el término de la cuestión simbólica, porque si el candidato principal del gobierno plantea de que como un logro que haya más pibes presos, está colocando en el plano simbólico el enemigo de los pibes, sino también realmente acentuando los casos de gatillo fácil, de causas armadas de los chicos, y de verdad, verdaderos infiernos para este sector de la población, que no son 2 o 3, porque también estamos como a veces adormecidos, ¿no? Pensando que es un grupo poblacional pequeño, sin embargo estamos hablando de millones de personas, ¿no? En el conurbano bonaerense, en el conurbano de Gran Rosario, Gran Córdoba, estos bolsones poblacionales que realmente son infiernos dignos de Dante, ¿no? Entonces, en eso, yo creo que lo que se ha acentuado quizás es esta parte, que obviamente en los territorios, ya como se venía, no hay defensa. Las organizaciones comunitarias y demás, que realmente vinieron resistiendo situaciones muy complejas en la otra época, digo, por lo menos en provincia de Buenos Aires, que siempre tuvo un armado territorial muy rico en esto, que bueno, que las políticas públicas no las han favorecido, claro, ahora están desarmadas frente a esto que vino, la fragmentación, la gran fragmentación que ha habido en el campo popular, entonces nada, nos encuentra bastante indefensos en algo que bueno, realmente está siendo bastante grave, y en particular con los pibes y pibas, porque aunque se da en distintas dimensiones, en general el tema represivo formal se da mayormente en relación a los pibes, las pibas las coloca, digamos, en la situación de la trata, de otras situaciones muy complejas y de mucha exposición, pero la verdad que es muy preocupante lo que está sucediendo. ¿Vos tenés, Laura Taffetani, alguna ponderación, aunque sea estimativa, sobre de cuántas miles de niños y niñas están, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, en un estado, digamos, de desamparo, de vulnerabilidad extrema? Son casi 2 millones. ¿2 millones? Son casi 2 millones, no de vulnerabilidad extrema, que estén debajo de la línea de pobreza y viviendo en asentamientos y barrios precarios. Después de ahí, la graduación, digamos, ¿no? Pero es muy grande la cantidad. Por eso digo que no se cobra dimensión. Estoy hablando, perdón, de Capital y Provincia de Buenos Aires, no solo de Provincia de Buenos Aires. Pero la verdad es que estamos hablando de un bolsón poblacional muy grande. Bueno, ahora... Entonces, extrema, no sabría decirte con exactitud lo que uno puede ver, digo, porque lo que tiene esta realidad, a diferencia de décadas atrás, es que uno está a ojos vistas, ¿no? Uno cuando veía, por eso a mí un poco, cuando uno veía la imagen de lo del polaquito, que fue muy polémico, obviamente, desde el punto de vista de la comunicación y de exponer a los pibes como siempre se lo hace, como cada vez que un periodista en general de un gran medio ingresa en los barrios y de la forma que los muestra, lo que a mí me sorprendía es que la gente como que consideraba que era todo una operación que obviamente está armada un poco con eso, pero también tiene parte de realidad esta operación, ¿no? Y la realidad que marca el polaquito es cierta, digamos, no es que hay chicos y chicas que están expuestos a esas situaciones. Y a veces no las queremos ver, pero viven en realmente situaciones muy límites en las cuales para sobrevivir, en ellas, bueno, muchas veces adoptan posturas como la que marcó este niño, o si no, digamos, terminan yéndose, deambulando por la calle, saliendo de esos barrios, pero no para mejor suerte, ¿eh? Sí, pensaba en la amputación del futuro, porque viven como una especie de presente continuo, ¿no? Repetido y eventualmente sumamente riesgoso, peligroso y amenazante, ¿no? Pero no hay ninguna posibilidad de futurizar otra vida, o incluso futurizar cualquier vida, ¿no? Bueno, eso es lo que uno a veces se enoja cuando se plantea fácilmente, bueno, los chicos, bueno, vas a tener un buen futuro, los chicos saben que no es cierto. No es cierto que todas estas poblaciones van a tener un futuro, digamos. Entonces, Futuro mejor, digamos, ¿no? No lo van a tener, no. Y muchos, y muy probablemente muchos de ellos y ellas no... Ni siquiera futuro. No pasen ni los 20 años, ¿está? Porque la verdad es que la situación está sumamente difícil para ellos, y sobre todo, esto que hablo de la mutilación del capital cultural, porque, digo, yo siempre hago presionado porque hacemos estos cursos de electricidad y no sé qué, y esto, y entonces le enseñamos, y yo hago una simple pregunta. Cuando hacemos estas cosas, ¿cuál de esos pibes o pibas pasa una entrevista laboral? Una entrevista laboral. La otra vez estaba hablando con una defensora de responsabilidad penal juvenil, y me decía que su laburo fundamental como defensora es que los pibes y pibas comprendan de que no tienen que putear al juez, que tiene que ubicarse en dónde está, en cómo se dirige, cómo se puede cuidar, digo estas cosas tan elementales, porque su mundo está dado vuelta. Y nosotros nos resistimos a ver esto, y además le exigimos, además nos ponemos a señalar, digamos, el dedo índice lo tenemos bastante grande para los pibes, y entonces nos señala, y vamos para acá, sin dar ningún tipo de herramienta ni cobertura. Digo, las cosas, por eso fue muy grave el tema de que se haya desarmado territorialmente los laburos comunitarios verdaderos, digámoslo, porque no hay forma, acá no hay salida que no sea comunitaria, no hay salida que no sea a largo plazo, y no nos gusta la mala noticia. Nos gusta la buena noticia, decir, va, rápido, salimos. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, listo, bajamos la edad, no la bajamos, la subimos, la ponemos. No pasa por ahí. Acá se pasa por volver a reconstruir lazos sociales, que si no están, si no arman, no rodean a los pibes y a las pibas, que tiene que ver con el reconocimiento, no es solo el abrazo, es el reconocimiento, es la mirada, es lo que los chicos y chicas van a ir, mientras van transitando por todos los lugares, escuela, salud, lo que sea, tienen esa mirada social que les permite sentir que son queridos y necesarios. Esto no está. No está, y además no son queridos, no son necesarios, y sería casi una impostura poder plantear lo contrario, ¿no es cierto? Porque si vos das esa dimensión de millones, no sé si hay 10 millones o 3 millones o 500.000 personas dispuestas a hacer esto, ¿no? En un foro virtual de este congreso que vos hoy mencionaste, que nos toca estar en breve, una compañera preguntaba, decía, bueno, estoy cansada de que estas políticas focalizadas, que se plantean hacia las poblaciones excluidas y demás. Y no nos atrevemos a plantearnos que la exclusión en sí misma es una política social. Entonces, digo, ¿cómo entonces cómo va a ser el Estado algo diferente a lo que está creando? A lo que genera, entonces, por supuesto. A lo que genera. Entonces, no podemos plantearnos las preguntas más genuinas, las de más de fondo, y la de fondo toca el sistema capitalista, y lo lamento, es una mala noticia porque... No, es una buena noticia. No, digo, es una mala noticia porque implica, para poder transformar esta realidad, bueno, necesitamos primero mucha claridad, y yo creo que después de estas elecciones, después de lo que estamos viviendo como nunca, debemos siquiera, con un poco de dignidad, y lo digo desde el punto de vista de los pibes y pibas con lo que uno le toca ver y demás, de la dignidad de decir, bueno, ya no nos engañemos más, ya no sigamos hablando, ya no nos vendamos cuentos de hadas entre nosotros, ¿verdad? Entonces digo, sistema capitalista llegó para quedarse en una forma realmente muy cruel, y que no hay forma de salir de esta que saliendo de este sistema, y es una mala noticia porque requiere mucho laburo, requiere generaciones, requiere acumulación de fuerza, de organización, que bueno, nosotros somos parte y nos debemos hacer ese camino. Ahora, nos gusta la fácil, nos gusta que que por Facebook armemos un mundo feliz, bueno, no va a ser así. Desgraciadamente no va a ser así. Entonces, si nosotros queremos pensar realmente una política para los niños y niñas respetuosa de un mundo que merecen mejor y que realmente tengan la dignidad que les corresponde, no hay otro modo que arremangarnos, que ponernos y pensar y colocar nuestra fuerza en salir de este sistema tan perverso. No hay otro modo. Y es difícil, y sí, nos lo debemos a las generaciones que vienen, lo debemos a los nietos que tenemos, pero no hay otro modo. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Nos gustaría que sea diferente? Nos gustaría. Pero yo creo que es volver a la esencia de la cuestión. Entonces, si hay población excluida y si esto no se resuelve, no hay forma de que vos lo demás lo puedas trabajar. Porque además la exclusión es verdaderamente, ya está naturalizado el término, ¿no? Realmente es así, es la nada. Uno cuando conversa con esa mamá, con esos chicos y demás, lo que para nosotros es tan común haber vivido, casi como natural, de chicos, y que no se ha tenido nociones, ¿no? Nociones mínimas, ¿no? Es esto que nos pasa a veces con los chicos acá, decirle, no me vas a comprar el otro día, acá, digo, para dar ejemplo, con que no me vas a comprar una témpera negra al kiosco y traerte una pintura para tela, ¿no? Una nena de 13 años. Digo, estas cosas, porque están realmente, están devastados. Entonces, Reconstruir esto va a llevar muchas generaciones, como quizás en la historia del mundo ha costado a veces levantar estas historias tan densas de la gente, ¿no? Pero parece que, bueno, no hay otro camino. Y ya creo que tenemos que dejar de perder tiempo en las cosas que pueden servir para las conciencias, puede servir para dar un efímero sentido en la vida, pero no sirve. Lo único que sirve acá es volver a pensarnos como una comunidad, como una comunidad que nos merecemos, tenemos todo para tener, digamos, un país como corresponde, ¿no? Y bueno. Sí, tenemos todo y a su vez nos sobran algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba que cuando vos decías esto de que la exclusión es una política, la corrupción también es una política pública, ¿no? Y creo que en este sentido un capitalismo con tan alto grado de corrupción resulta incluso poco rentable para, en algún momento, para los propios capitalistas, ¿no? Porque llega un momento en el cual el nivel de peaje, de tasa, de retorno, de coima, como se quiera llamar, es tan alto que cualquier negocio pierde rentabilidad, ¿no? Sí, pero también es cierto que disciplina. Me ha tocado ver gente que conozco, como todos nos ha pasado seguramente, compañeros de la facultad o lo que sea, que que han entrado en el circuito y después no se puede salir más. Entonces también disciplina, porque entonces jamás... ¿En qué circuito? En los circuitos estatales, en los circuitos judiciales, ¿tá? Digamos. La cuestión de que una vez que se entró, nunca más vas a poder denunciar, nunca más vas a poder, te convertís en un cómplice casi rehén del sistema, ¿está? Entonces, en eso, yo creo que la corrupción tiene esa fuerza de decir, disciplina y convierte, digamos, el colectivo tiene que responder porque si no queda engrampado, digamos. Entonces, yo lo digo por la experiencia concreta de haber visto gente que le ha pasado esto, ¿no? O que cayó en una, y una vez que cayó en una, ya está. Sí, es un viaje de ida, digamos. Claro, ya no hay forma de que vos puedas volver atrás, entonces ya está, vos te disciplinaste, no vas a decir más nada. No vas a, es muy muy duro, digo, porque trabaja, yo por eso creo que la corrupción es bien íncita, la necesita Alfredo, para poder funcionar y para que nadie saque los pies del plato. No, por supuesto. Por algo estamos como estamos, digamos. Nos gusta vivir bien, a todos nos gusta vivir bien. Yo lo que digo es que cuando hablamos de corrupción también hablamos de esto que ahora está muy en boga, de cuánto gana el producto, cuánto se le paga al productor el producto y cuánto se le cobra al consumidor el mismo producto. En esa cadena de intermediación hay corrupciones de todo tipo, porque la diferencia de precios hace que ni para el productor sea rentable producir. De ahí vienen los lechugazos, los tomatazos, los bananazos, y eso yo creo que excede incluso al propio modelo capitalista, que, bueno, con todos sus defectos, apuesta siempre a un nivel de producción, de una rentabilidad ligada a la producción, ¿no? Bueno, totalmente. Pero es esto, de que digamos, lo que pierde valor, lo que ha perdido valor, es nuestra vida. Y yo creo que todavía no terminamos de caer hasta dónde perdió valor. Y que uno realmente lo ve en cada acto cotidiano de la vida, lo estás viendo de que todo el tiempo tenemos el dilema, ¿no? Entre el valor de las cosas, el consumo, todo lo que sea. Digo que también es disciplinador hacia nosotros mismos, y la vida, y lo que hemos perdido de vida. Y yo creo que no terminamos todavía de caer, excepto cuando viene una cosa abrupta, ¿no? O un episodio que siempre consideramos accidental, esto también, digo, cada vez que sucede algo con los chicos, se considera accidental o casi como si fuera una cuestión de... no sé, un aluvión, cayó un terremoto, lo que sea, y son todas cosas evitables. Si uno empieza a tirar del hilo, de cada situación trágica que se vive, era una situación evitable. En general es así. Y esto no queremos terminar. Entonces, todo es un accidente. Ah, pasó un tiro, murió Kevin, ¿no? Ahí está, un tiro en la villa. Un accidente. se disparó un arma de un policía, un accidente. Y esto no es accidente, nada de estas cosas son accidentes. Pero es porque el valor de la vida pasó a ser, antes de ayer, digo, para una cosa muy cotidiana, en una charla de gente, digamos, de clase media, ¿no? Surgió que un pibe se había ido, tenía que salir el viaje de fin de curso a Bariloche, desapareció. Toda la escuela buscándolo un día, al pibe, asustadísimo además, toda la gente y demás, aparece el pibe. El pibe no quería ir al viaje de fin de curso. Estoy hablando de clase media y demás. La violencia y la locura de los adultos, no solo de sus padres, sino de todos los demás adultos, de lo que salió, lo que costaba un viaje a Bariloche y lo que había hecho el chico, era realmente uno, si pudiéramos salir y vernos, es una radiografía de lo que hemos construido. Ahora, no estamos ni siquiera siendo felices, ni siquiera, el costo vale la pena. Ni sí, sí, esos son los ricos chicos que tienen tristeza, ¿no, Karen? No, qué sé yo, la verdad es que estamos... La profecía menemista, sí. No, es que es así. Hemos construido... Pues yo te digo, llega un momento que es un mal negocio para todos, por distintas razones. Y ahí es donde explota, Pero lo que no se comprende es que es la fe. No hay forma de ser feliz individualmente, ni ser feliz. Digo, si una comunidad está llegando a estos extremos, no hay modo que no se salve cada uno, sino con todos. No, y esto seguro. Es lo que no queremos aceptar. Bueno, Laura Taffetani, como siempre, contento de hablar contigo. Bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, hemos transcurrido varias situaciones en Sueños Posibles, temas de mucha importancia, muchos de ellos relacionados. Así que el lunes que viene nos volvemos a encontrar. Felices Sueños Posibles, o por lo menos lo más felices que puedan.